En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tiempo, como siempre, los lunes a las 12 del mediodía de Personas y Empresas, aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, hoy con muchos invitados. Hemos hecho un resumen del encuentro anual que tuvimos el jueves. Bueno, una parte del programa vamos a resumir esas claves de nuestro encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, que, como digo, celebramos el pasado 21 de abril en ESADE Business School en Madrid, con gran asistencia de profesionales del sector. De eso va nuestro comentario de hoy. Ha fluido ya mucha información por los distintos canales y en otros espacios informativos donde se ha reflejado. Se trata de eso, de nuestro 13º aniversario, y esas cosas se tienen que celebrar, ¿eh? Y así lo hicimos con el sector de las personas, de las empresas, en las instalaciones de ESADE Business School, que además está muy cómodo, se está muy bien y en un entorno muy directivo y académico. Todos los contenidos que escuché el pasado jueves de los ponentes fueron diferentes, sinceros, oportunos y muy profesionales, de mucha calidad. Lo que no pudieron estar, estábamos a tope de capacidad, lo pudieron seguir también a través de las redes sociales. Hoy lo vamos a resumir todo aquí en Capital Radio, a través de distintos también productos audiovisuales que están difundiendo el resto de compañeros de medios de comunicación. Lo mejor del Employer Branding, interesantes reflexiones de empresas, de profesionales del sector y distinguidos profesionales de recursos humanos con nosotros. Son tiempos, queridos amigos, queridas amigas, para hacer las cosas muy bien y quizás de forma diferente, buscando el mayor de los valores añadidos para los clientes, ustedes que nos están escuchando, para muchas empresas, y la mayor creatividad también para aportar siempre algo más. Es lo que hacen nuestros ponentes, nuestros invitados, los directores de recursos humanos que vienen a este espacio y a toda la programación del Foro de Recursos Humanos. Seguiremos, sin duda alguna, creciendo, potenciando nuevos contenidos, creando nuevos escenarios de comunicación y diseñando nuevas historias de recursos humanos e intentando seguir siendo también innovadores. Y utilizo una palabra que está muy de moda, ¿eh? En nuestro storytelling, en nuestros contenidos, gracias a todos los hombres y mujeres de los recursos humanos y a la dirección de personas por sus palabras, apoyo constante y colaboración que demuestran día a día con el Foro de Recursos Humanos aquí en la radio los lunes y en todos los rincones donde nos los encontramos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. 12 y 13, todo preparado con Katy Arcos en la realización, con todo el equipo, con Rubén Gómez Rico, con María Calzadilla en la producción. Señoras y señores, cronómetro en hora. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Bueno, pues comenzamos nuestro Foro de Recursos Humanos de hoy. Evidentemente uno lo tiene realmente mal cuando tiene que pensar de las 150 personas que pudimos saludar el otro día, el jueves, 150 no caben en el estudio de radio, pero hemos hecho una representación de todo y de algunas personas también que estuvieron, algunas empresas que estuvieron, para que estén pues precisamente en esta tertulia de los lunes y representando pues a la mesa, toda la mesa está con nosotros a esta hora. Francisco Martínez, director de gestión de personas y del conocimiento de Bankinter. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Fran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Bankinter, muchísimas gracias a ti personalmente por estar el otro día, el jueves, en esta mesa, que estuvo muy interesante, ¿verdad? Estuvo muy, muy, muy interesante, realmente. Uh-huh. Vamos a recordar a nuestros oyentes cuál fue tu visión del employer branding, la que diste el otro día, y si os apetece, luego hacemos un resumen de lo que dijeron otras personas y presento al resto de invitados que nos ocupan. Bueno, nosotros estuvimos hablando básicamente, como decías, del employer branding y de la importancia que dentro del employer branding tiene los equipos de selección y reclutamiento, porque son al final los primeros puntos de contacto, el primer momento de la verdad, uh-huh, que tienen los candidatos o muchos candidatos con la compañía, con Bankinter, ¿no? Entonces eso para nosotros es clave, tener a ese equipo adecuadamente formado y sobre todo suficientemente informado de cuál es la situación, la estrategia y los puntos fuertes del banco, porque como te digo, para nosotros es un momento clave de interlocución, interacción con los candidatos. Uh-huh. Entonces el candidato tiene que percibir de primera mano cuál es la situación, cuál es el proyecto profesional que el banco puede aportar, cuál es el proyecto que para él el banco también tiene establecido y, bueno, que conozca la cultura, los valores, la estrategia, pues lo que el banco puede ofrecerle. Uh-huh. Dime una cosa, de todo lo que escuchaste el otro día en la mesa, en el Project Branding, hubo muchas opiniones. ¿Qué te llamó la atención de nuevo de lo que se puede hacer en el employer branding en las organizaciones y que un director de recursos humanos como tú, de gestión de personas, haya tomado nota para que sirva para su organización, en este caso para Bankinter, Paco? Bueno, la verdad es que se comentaron cosas muy interesantes. La principal, yo creo que es que el employer branding como tal no es solo hacia afuera, sino que también es hacia adentro. Es decir, estamos hablando de atraer el mejor talento como objetivo del employer branding, pero también la capacidad de retener y capitalizar el tuyo. Y decir, porque al final la reputación, la mejora de la imagen hacia afuera también tiene un impacto hacia adentro, hacia el compromiso de las personas, hacia su motivación, hacia esa sensación de equipo, de espíritu de equipo que puede ser, que es tan vital en una compañía, ¿no? Carmen Fernández, directora de Cultura de Gas Natural Fenosa, también estuvo en el encuentro, junto a Francisco Martínez, también estuvo Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de ADECO, y José Antonio González, director de Relaciones Laborales de HP y presidente del Club de Dirección de Personas y Organización de SADE, y agradezco especialmente también a Ana Plaza Arregui, pues ese mensaje final destinado a los empresarios, en el que yo le pedía optimismo. Bueno, las cosas están como están, pero también fue un mensaje positivo de cara a los empresarios, pensando en esa situación política también que está viviendo España. Entrando en otros aspectos de lo que estáis trabajando ahora, ¿cuáles son los focos en los que estáis trabajando, querido Paco, en Bankinter, en el tema de personas, de conocimiento, de recursos humanos, de todo lo que tú llevas? Bueno, nosotros tenemos ahora mismo algunos proyectos estratégicos, claramente, como son uno de ellos, el más importante desde mi punto de vista, es la integración de las 1.000 personas que vamos a integrar en Portugal. Es decir, el banco ha adquirido una red de oficinas y personas, obviamente, de Barclays Portugal, uh-huh, y estamos ahora mismo en pleno proceso de integración, porque bueno, la compra se hizo efectiva el pasado 1 de abril, y en este momento pues tenemos un proyecto abierto que, como puedes imaginar, es importante, porque uh-huh, tenemos, es decir, no solo se trata de que los sistemas funcionen, de que haya sinergias, sino lo que sobre todo se trata es de que la cultura, los valores de Bankinter pues sean capaces de extenderse también hacia Portugal y que las personas que trabajan desde allí pues sientan la misma camiseta y los mismos colores que sentimos los que trabajamos en España. Claro, para eso tú estás mucho allí en Portugal ahora. Me toca viajar un poquito. Y me imagino que esto tiene su tiempo, su proceso y su estrategia y su plan, pero cuando se comienza con un plan de estos, ¿por dónde se empieza desde Recursos Humanos? Pues nosotros hemos empezado por aterrizarles una pequeña formación o información, porque más que formación es una información, de cuál es el cambio en el que están incorporados en este momento. Es decir, ellos venían de una determinada cultura, con una determinada estrategia empresarial, y de repente pues tienen que transformar esa cultura e irla integrando en el banco. Entonces, lo primero que estamos haciendo es, más allá de integrar herramientas, más allá de integrar plataformas, lo que tenemos es que integrar el compromiso de las personas con el compromiso de las personas españolas. Entonces, estamos trabajando en esa formación o esa información para que llegue a todas las oficinas, a todos los puntos de Portugal donde tenemos personas de Bankinter, explicándoles pues cuál es la cultura del banco, cuáles son los valores en los que se sustenta, cuál es su estrategia, cómo les afecta a ellos este cambio en el que están viviendo, y animándoles a que ese cambio se produzca de la manera más rápida. Y eso es un cambio de mentalidad. Es decir, cualquier proceso de cambio requiere una fase de adaptación. Nosotros lo que queremos es explicarles y que vean y que perciban cuáles son las ventajas de trabajar en Bankinter frente al trabajo que tenían anteriormente. ¿Te encuentras con hombres y mujeres dispuestas? Absolutamente dispuestos. Esto es muy importante decirlo, sí, también. Sí, es muy importante, y yo creo que la verdad es que la acogida es fantástica. Es decir, nosotros tenemos uno de nuestros valores es el entusiasmo, la agilidad, la integridad, la originalidad. Entonces, yo pongo como ejemplo el cambio de marca en Barclays, de Barclays a Bankinter, pues lo hemos hecho en menos de 24 horas. En 24 horas, entre una noche y el fin de semana, y durante el fin de semana siguiente, fuimos capaces de cambiar el branding de todas las oficinas del banco. Y obviamente eso no es posible si no cuentas con el apoyo, la ayuda, la implicación, el entusiasmo, las ganas de las personas de Portugal, que realmente demostraron pues que esos valores de la agilidad, el entusiasmo, pues ya los tenían, les estaban calando claramente. Pues es un caso práctico también muy muy interesante el de Bankinter en Portugal. Estamos hablando de Encuentro Anual, pero también eso lo quiero poner encima de la mesa, y luego en la tertulia también podremos comentar más cosas con nuestros invitados. Por último, tú que estuviste en la distinción, y ahora seguimos hablando, qué interesante es. Nosotros tenemos la vocación de no premiar, pero porque nos sale así y nos salió así cuando empezamos con todo esto. Pero las cosas que se hacen bien, qué importante es que se sepan, ¿no? Porque que se comuniquen, que haya visibilidad, es lo que hacemos con las distinciones, y lo que hacéis vosotros cuando contáis las cosas internamente hay que contarlas, ¿no? Hay que reconocer el trabajo bien hecho, y eso yo creo que es muy importante. La gente tiene que percibir que su trabajo, que su aportación de valor, al final se valora por terceros, y esa distinción que el foro dio pues es muy muy muy importante. Charlando con Francisco Martínez, director de gestión de personas del conocimiento de Bankinter. Él ha hablado del tema Portugal, que es lo que les ocupa. Luego seguiremos charlando un rato con él. Estuvo en esa mesa de debate. María Calzadilla, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Bueno, vamos a hacer una situación para todos nuestros oyentes, una crónica de situación de lo que fue este encuentro anual, con esos detalles. Adelante. Ya son muchos los que consideran una cita imprescindible el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos. Celebramos su 13º cumpleaños y ha sido otro éxito. Más de 150 personas acudieron al evento que tuvo lugar en ESADE Business School, entre ellos muchos directivos y grandes profesionales del sector. Desde las 9 de la mañana hasta las 12:30 pudieron compartir opiniones y experiencias sobre los contenidos claves del encuentro, el cual giró en torno al employer branding, que se ha convertido en el gran reto de los recursos humanos. Durante el debate se propusieron muchas ideas. Carmen Fernández, directora de Cultura en Gas Natural Fenosa, habló de la necesidad de potenciar las cualidades de cada trabajador y compartirlas para seguir creciendo. Otros consideran que el employer branding tiene que estar alineado con la estrategia, la cultura y los valores de la empresa. Pero no hay que olvidar que lo único que nos diferencia a unas empresas de otras tiene que ver con las personas, afirmó Encarna Maroño, directora de Recursos Humanos de Adecco. También tuvo lugar la entrega de las distinciones Foro Recursos 2016, con la que se reconoce la experiencia y dedicación de varios directivos de recursos humanos, entre ellos Luis Expósito, de Mediaset España, Salvador Sanchís, del Grupo Rivera Salud, y al equipo de recursos humanos del Ayuntamiento de Alcobendas, representado por Agustín Martín, concejal delegado en el área de Economía y Nuevas Oportunidades. En el encuentro se habló del talento, de cultura, diversidad, del sentimiento de pertenencia. Todo ello son aspectos fundamentales que se han convertido en pilares dentro del sector de recursos humanos. Así dejan constancia de ello los profesionales que se dieron cita el jueves y que intentan cada día ser mejores, para que el equipo humano que trabaja con ellos también lo sean. Como bien afirmó Francisco García Cabello, fundador y director del Foro de los Recursos Humanos, ya estamos esperando a que llegue la próxima edición y seguimos trabajando desde los contenidos, la especialización y con un estilo propio. Gracias, María. Pues es verdad, estamos esperando ya que llegue esa 14ª edición. Resumen, gracias, María Calzadilla. Situación de lo que fue ese encuentro anual, todo lo tienen en la web, lo estamos contando ya aquí en Capital Radio. Si les parece, enseguida vamos a entrar en tertulia. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Pues abrimos la tertulia del Foro de Recursos Humanos. Le damos la bienvenida a Elena Jiménez, directora general de SPIT. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Bueno, estuviste tú también allí presente. ¿Te sirvió? Que es lo importante. Estuvo muy bien todo, ¿eh? ¿Pero te sirvió todo lo que escuchaste allí? No se oye. Ahora se te oye, ahora. Absolutamente, Fran. Creo que es un evento muy en la línea del Foro de Recursos Humanos. Crear un entorno cómodo, de comunicación, de mejores prácticas en las que los profesionales de la función de recursos humanos puedan aprender y donde también se valore y se premie a las mejores prácticas. Muy bien. Bueno, pues además tuvimos una representación internacional con miembros de tu vicepresidente y tu CEO, recién llegado de Múnich, ¿no? Sí, la verdad que fue una ocasión fantástica. El señor Koeberlin, CEO de SPIX, fundador, y también el señor Albrecht, que es vicepresidente. Somos un equipo muy internacional. Y la verdad que fue un lujo tenerlos aquí. Y a nosotros también, nos gustó mucho. Gracias por estar con nosotros hoy en la tertulia, donde vamos a hablar de Employer Branding y muchas cosas con nuestros invitados. Saludo también a Francisco Manzano, socio director de Adecco, desde el punto de vista de Headhunter, talento. Querido Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. Bueno, tus impresiones también sobre el encuentro. Estuvisteis presentes y estuvisteis interviniendo también, y desde la visión del talento, yo creo que uno toma nota de muchas referencias en estos encuentros, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, yo creo que un evento muy interesante, ¿no? Darte la enhorabuena por la organización. La verdad que al final, bueno, pues un evento lleno de amigos donde todo el mundo pues tenía mucho que aportar, ¿no? Y con opiniones muy, muy interesantes, ¿no? Sin duda. Bueno, pues Federico Montilla, que es director general de Santa Fe Relocation, se lo perdió, pero tuvo gente de su equipo allí, porque estaba precisamente en Portugal o en algún país, estaba por ahí viajando mucho. Querido Federico, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, Francis. Me lo perdí justo porque estaba en Portugal. Bueno, pero yo creo que estás al tanto de todo por la web y por todo. Bueno, estamos en tertulia hablando con Francisco Martínez, director de gestión de personas y del conocimiento de Bankinter, y no sé si queréis, Elena, sacar algún tema que podamos conversar entre todos o preguntarle a Paco, que estuvo en la mesa, o lo que consideréis, pero hoy tenemos una tertulia muy, muy abierta. Me gustaría luego también que Federico diera una visión también internacional de las novedades que hay en este ámbito, para que sea una tertulia completa. ¿Quién empieza? Bueno, pues yo creo que una de las cosas que se comentó, por un lado, hay que retener el talento, o sea, hay que atraer el talento, ¿no? Uh-huh. A través de unas buenas políticas de selección, ¿no? Lo comentaba Francisco, pero luego también hay que retener el existente. Los ponentes mencionaron la necesidad de crear entornos de colaboración para retener el talento, ¿no? La gente ha de sentirse cómoda en entornos muchas veces internacionales. ¿Cómo hacemos para que la gente se comunique esas mejores prácticas, ese talento, ese conocimiento, se quede en la organización y se potencie? Hablábamos antes de entrar en el programa, Francisco y yo, ¿no?, de la necesidad de mejorar y de tener capacidad de comunicación entre los equipos internacionales. Al absorber un banco de ese tamaño para Bankinter es un reto, es un proyecto muy interesante, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo se van a comunicar los equipos? Afortunadamente en Portugal las habilidades de comunicación en español pues las tienen, están bastante desarrolladas. Casi todo, sí. Pero bueno, ahí está, ¿no? Es uh-huh. una cosa que el área de recursos humanos tiene que pensar. También tienes una pequeña parte en Luxemburgo, comentabas, ¿no? Entonces, ¿cómo se comunica? Es, ¿no? Es un tema tan interesante lo que estáis haciendo en Portugal que va a ser el centro de atención de la tertulia. lo que comentábamos, yo creo que no es tan... que el elemento más... más clave no es precisamente el idioma, la diferencia de idioma, porque básicamente con Portugal pues el idioma es no es un obstáculo insalvable, ni mucho menos. Yo creo que los problemas no vienen de los idiomas, vienen más bien de las culturas distintas. Eso es lo que creo que son las barreras que hay que eliminar. Nosotros pusimos en marcha hace unos años una universidad corporativa en la que pretendemos dar formación a toda nuestra plantilla, pero no solo formación, desde el punto de vista de más técnica o más académica, ¿no? Nosotros concebimos la universidad corporativa como un lugar de encuentro, un punto donde se compartan valores, se comparta la cultura del banco, ¿no? Entonces eso es muy importante. Por esa vía, por la vía de compartir los valores y la cultura a través de la universidad y también a través de los gestores de personas, que para nosotros son el elemento clave. Cuando tú tienes una compañía, un banco como nosotros, que tiene una dispersión geográfica enorme, pues llegar desde sentirte Bankinter en un edificio donde hay 400 personas es bastante sencillo. Lo más difícil es sentirte Bankinter y que llegue la cultura y esos valores a una oficina donde solo hay 4 personas y que está en el sur de Portugal o está en Lanzarote. Entonces esa labor se tiene que hacer a través de los gestores de personas. Nosotros tenemos más de 1,000 personas que dirigen equipos, aunque sean pequeños equipos, es decir, una oficina y un director, con lo cual tiene un equipo a su cargo. Entonces, con esas personas trabajamos especialmente pues para hacerles partícipes de cuál es la estrategia y el estilo de liderazgo que el banco quiere implantar. Porque ese estilo de dirección, ese estilo de liderazgo, al final no lleva aparejado, pues arrastra todo lo que son la cultura y los valores del banco. Y esa, digamos, que es la parte más... más importante desde mi punto de vista, el que los gestores de personas asuman esa cultura, la tengan interiorizada, porque si ellos la tienen interiorizada, al final van a ser capaces de llevarla al último rincón de donde haya una oficina Bankinter. Francisco. Yo centrándome, me gustaría hacerle una pregunta a Francisco, ¿no? Centrándome en la exposición que tuvo, ¿no? En el evento, a mí me gusta saber cómo se vende un proyecto de employer branding, ¿no? Dentro a un consejo o a un comité de dirección, ¿no? Un consejo de dirección. A ver, yo creo que no tenemos que vender un proyecto de employer branding. Lo que hay que tener es claramente identificada cuáles son las fortalezas y las bondades de tu marca, ¿no? Y de tu estilo. Entonces, nosotros no hemos preparado, digamos, un proyecto de employer branding para venderlo hacia afuera. Nosotros lo que tenemos es interiorizado una forma de hacer dentro de la casa. Y básicamente cuando tú intentas comprometer a tu plantilla y estás en ese esfuerzo de tener el mejor talento, al final digamos que vas sumando medidas que repercuten hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, todo lo que hacemos con la gente, con nuestra plantilla, con nuestros empleados, con nuestros profesionales, al final pues tiene una visualización hacia afuera. Y como yo decía, pues para eso está nuestro equipo de selección, pero también el valor de la marca que se consolida con unos resultados adecuados, con unas políticas de comunicación que demuestran cómo es de cierto lo que tus valores pregonan, que eso es muy muy importante. Pero si quieres que nos centremos en algunas medidas concretas que hemos tomado, pues por ejemplo, cuando hemos querido atraer talento joven, talento junior, pues pusimos en marcha un programa de becarios. Tenemos un programa de estudiantes en prácticas, porque más o menos al cabo del año pues pasan pues unos 150 estudiantes, entre 120 y 150 estudiantes, de los cuales algunos se quedan con nosotros. Pero también pusimos también en marcha algún acuerdo con alguna universidad, con alguna escuela de negocios, para hacer una formación práctica y además una formación teórica. Es decir, combinar una formación en un máster de banca con una formación práctica de tener unas cuantas horas de trabajo con nosotros. Unas cuantas horas eran 5 horas al día, o sea que sí, es un tema importante. Fijaros, eso además lo hicimos a través de redes sociales, exclusivamente a través de redes sociales. Convocamos 25 plazas para digamos que fue una especie de piloto para ver cómo funcionaba, si a través de las redes sociales nosotros teníamos capacidad de atracción de talento joven, porque el nivel de profesionales creo que nuestra marca es suficientemente conocida y funciona muy bien. Pues para esas 25 plazas lo publicamos solo en redes sociales, y en menos de 48 horas teníamos 300 currículos. De gente, currículos de un nivel importante, de gente que estaba muy interesada en hacer esas prácticas con nosotros y en participar en ese programa formativo. Es decir, todo eso al final redunda en que haya una... pues que el mercado vaya conociéndote, pero sobre todo, insisto, los propios empleados son los primeros embajadores, los principales embajadores de tu marca. Son los que en su día a día, con los clientes, con los proveedores, con sus amigos, pues son los que van, los que venden, entre comillas, el banco. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Yo quería preguntarte, Paco, ¿cómo enriquece ese branding, esa nueva adquisición que habéis hecho de Portugal? Es decir, ¿en qué beneficia de alguna manera al ya conocido prestigio que de alguna manera tenéis en ese sector, ¿no? Hombre, evidentemente la marca se enriquece desde el momento en que generas más oportunidades profesionales. Y luego en el momento en que tú entras en Portugal con un discurso de incrementar el negocio, de apostar por un país como Portugal, es decir, todo eso, apostar por una plantilla de profesionales como los que hay en Portugal, en fin, todo eso al final redunda en que la imagen de la marca del banco se enriquece, y sobre todo porque, insisto, lo que estás es trasladando que tus valores lo que tú escribes como tus valores, pues realmente se viven y se plasman en la realidad. En la medida en que el proyecto de Portugal vaya consolidándose y sea un éxito, como no tengo ninguna duda de que va a ser, pues eso evidentemente aumentará claramente el prestigio de nuestra marca. Pero por ejemplo, volviendo al ejemplo que comentábamos antes del branding, de cambiar la imagen de la marca del banco en muy poco tiempo, pues eso yo creo que ha sido una sorpresa para la gente de Portugal, para la gente de la plantilla, nuestros profesionales de Portugal, y también para los propios clientes, que han dicho, bueno, pero es que esto es agilidad, esto es velocidad, esto es una apuesta por un proyecto, ¿no? Que en menos de 72 horas aquello esté totalmente reformado y totalmente cambiado, pues hombre, demuestra a las claras un espíritu, una vocación, ¿no? Y yo creo que eso al final refuerza claramente la marca. Es lo que te contaba al principio, de que si te has encontrado gente dispuesta, porque esto que acaba de decir Paco al final es lo que venimos diciendo hace muchos años, ¿no? Que las cosas, no solo bien hechas, sino las cosas de recursos humanos, de conocimiento, de comunicación, al final se traduce, digo las cosas bien hechas, claro, y las que salen bien, se traduce al final el que el cliente está más satisfecho. Y estas cosas parecen que no. Pero cuando decimos que está muy pegado conocimiento, recursos humanos a negocio, al final se tienen que tocar, y las toca el cliente. Yo, desde luego, soy un convencido de eso. No sé cuál es tu opinión. Sí, hombre, vamos a ver. Es que al final, yo decía el otro día en la presentación que no solo hay que serlo, sino además parecerlo. Es decir, hacia adentro tienes que vivir los valores, tienes que tener una cultura, tienes que tener al cliente en el centro de tu estrategia, y eso parece claro, y en el banco lo tenemos. Pero al final, el employer branding también es cómo traslado hacia afuera eso que estoy viviendo dentro. Uh-huh. Si no eres capaz de trasladarlo hacia afuera, si nadie es capaz de ver lo que tú estás haciendo dentro, pues tienes un problema de atracción. Nosotros, gracias a Dios, pues en este momento no lo tenemos. No lo tenemos por eso, porque desde dentro eso se vive y además eso se traslada, yo creo que por los propios clientes, porque al final el cliente es el que, digamos, es tu principal prescriptor. Para nosotros el cliente es absolutamente la clave. Mira, hoy estábamos esta mañana en un programa de acogida que hacemos para las personas que se incorporan uh-huh. al banco. Estaban 35 nuevos profesionales que se incorporaron al banco, y ellos tienen un programa de acogida. Son 3 días en Madrid, en los 3 edificios, digamos, más representativos del banco. Pero luego tienen un día en una oficina. ¿Por qué? Pues porque tienen que estar en la cercanía del cliente, porque es que al final lo más importante para nosotros es el cliente. Yo siempre les digo, el banco se abre cada mañana porque un cliente, o sea, todos los clientes deciden que se abra cada mañana. Deciden trabajar con nosotros en lugar de trabajar con otros. Entonces, fijaros si eso es importante, fijaros si son importantes nuestros clientes. Entonces, esa visión de que el cliente es lo más importante y que nosotros tenemos que estar focalizados en atenderle de la mejor manera posible, con el máximo nivel de calidad, con el máximo respeto, con la máxima transparencia, pues yo creo que al final los clientes lo valoran, lo transmiten, y eso al final enriquece, es como entras en una dinámica de positividad, ¿no? En todas las tertulias te lo pregunto, Paco, y acabas de dar un dato, es decir, Bank Inter, a pesar de lo que ha caído y de lo que, bueno, dicen que puede caer, sigue contratando a personas y sigue incorporando a gente en su plantilla, ¿no? Sí, nosotros el año pasado fuimos yo creo que el único banco, o uno de los únicos bancos, o de los pocos bancos, que realmente aumentó su plantilla de manera importante. Y la ampliamos porque, como decía, tenemos un proyecto de empresa, claro, una estrategia de negocio muy muy estable, muy consolidada, muy clara, y sabemos dónde queremos ir. Y además nunca hemos estado metidos en ningún proyecto, en ningún proceso de reestructuración, de fusiones, que nos hayan distraído de nuestro negocio. Es más, lo de Portugal, el negocio va a un ritmo fantástico, con lo cual uh-huh. eso al final pues nos permite pues eso, seguir orientados al negocio y poder seguir creciendo. Oye, Federico, perdona, Francisco, sí, adelante. Sí. ¿Cómo se mide, Paco, el éxito en un proyecto de employer branding? Pues básicamente se mide en términos de número de candidatos por plaza, por vacante que publicas, uh-huh. o digamos por el esfuerzo que tienes que tener para ser capaz de atraer al mejor talento. Uh-huh. Si tú vas a una entrevista con un candidato, o llamas a un candidato y dices de dónde llamas y te dice que no está muy interesado, pues ya sabes que tu política, que tu marca no es suficientemente atractiva. Nosotros en este caso pues realmente tenemos la suerte, la suerte hay que trabajársela obviamente, de que cuando llamamos a un candidato y decimos que tenemos un proyecto en Bank Inter, pues generalmente, yo te diría que en un porcentaje altísimo, quieren escuchar. Y eso ya es el primer paso. A partir de ahí encajarán sus proyectos o sus visiones con las nuestras o no, pero de momento, si te quieren escuchar, ya es un paso muy, muy, muy importante. Le decía yo, le preguntaba, intervenir si estamos en tertulia, quien quiera, le preguntaba a Federico, habitualmente nos charlamos de vez en cuando sobre todos los conceptos despaterados. Con el caso en Portugal, por delante, recuérdanos algunos aspectos así claves, importantes, no solo en este caso, sino en varios que nos pueden estar escuchando, que son oportunidades para expatriados desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista, bueno, que tienen encima de la mesa, que tú conoces muy bien muchos directores de recursos humanos. Sí, ahí hay un tema muy muy interesante, y es que hace años hubo una apuesta de Portugal muy importante, viendo que, bueno, pues llevar un poco todos los headquarters en Iberia es relativamente fácil desde un único punto, no hacía falta dividir entre Portugal y España, y hubo una apuesta de Portugal por atraer headquarter hacia Portugal, que se estableciera los headquarters en Lisboa o en Oporto como centro de, bueno, pues también de recaudación, ¿no? Que era interesante, mucho más interesante. Y en ese sentido, España hizo una apuesta, una reacción, os hablo ya hace ya casi más de 10 años, una reacción muy interesante desde nuestros legisladores, recogiendo en el impuesto a la renta determinadas ventajas fiscales para los expatriados o para las personas que desde el headquarter español atendían bueno, pues otras, vamos a decir, filiales de la del headquarter, ¿no? Claro, eso tuvo especial incidencia en el caso de Portugal, porque era donde la inversión española era más alta, ¿no? Entonces, yo sé que existen ventajas fiscales muy interesantes, está el 7P, en fin, hay fórmulas muy, muy, muy fáciles de aplicar si se crean los mecanismos adecuados dentro de recursos humanos para favorecer esto. Y conecto un poco con lo que decía antes también Paco. Yo pienso que, a ver, cuando vosotros dais ese primer paso de internacionalización tan interesante, el primer beneficio, además de este fiscal, el primer beneficio lógicamente va a ser para los que ya están aquí, porque la gente que ya tenéis en el banco, esa flexibilidad que va a significar tener que trabajar con otras oficinas, el incorporar ese cliente internacional, es, yo creo que es muy interesante, y es un poco lo que al final pretenden todas estas fórmulas fiscales. Yo creo que Portugal hoy tiene un sistema fiscal para expatriados que te permite, con una cotización de un 20%, pues tener todas tus rentas mundiales, y eso, imagínate, pues es una atracción, sobre todo para jubilados y gente que quiere afiancarse de manera definitiva en Portugal. Son 10 años a ese fijo, que es una maravilla, ¿no? Entonces nosotros tenemos herramientas para combatir y sin tener que cambiar el centro de actividad, ni muchísimo menos, ¿no? Todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Por supuesto, todo eso. Aunque nosotros no estamos en este momento en la fase de enviar personas a Portugal, y mucho menos. Nosotros hemos hecho una apuesta por confiar en el equipo gestor de portugueses que hay allí, que había en Barclays y que se ha pasado a Bankinter, y es una apuesta que yo creo que es una apuesta por la gestión local. Claro. Pues obviamente con unas ciertas relaciones, obviamente, como no puede ser de otra manera, para encontrar sinergias con los servicios centrales de España, pero la apuesta es gestión deslocalizada. Pues muy interesante la charla inteligente que estamos teniendo hoy con Francisco Martínez, director de gestión de personas del conocimiento de Bankinter, con Elena Jiménez, directora general de SPID, con Francisco Manzano, socio director de ADOC, con Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation, donde las personas y las empresas están en primer plano. Ay, si nos están escuchando, porque claro, luego, bien si estás en directo o en diferido, o donde yo me quedo sorprendido porque te encuentras con gente por ahí, te escuché el otro día, pero estabas en directo, sí, no, estaba en el podcast de Capital Radio, estaba en directo. Al final, ¿cómo los contenidos, hablando de employer branding, cómo los contenidos llegan a todos los rincones donde queramos que lleguen en este caso? Y cómo cada vez más esos contenidos son importantes internamente en las organizaciones, bien en castellano, en inglés, en alemán, lo digo por Elena que está aquí, en cualquier idioma, pero qué importante es manejar muy bien, Paco, en el caso del Bankinter, en caso de, ya si quieres salirte del escenario de Bankinter y opinar en general, pero del mensaje que se traslada desde recursos humanos para toda la organización, porque todo cuenta, todo cala y todo se observa, ¿no? Claro, efectivamente. No solo es el mensaje, sino también cómo llega, evidentemente. Los mensajes siempre tienen un emisor y un receptor. El emisor puede intentar trasladar un mensaje y lo tiene que percibir perfectamente el receptor, que esa es la parte más compleja, ¿no? Los receptores, ¿pensáis en general esas organizaciones que es buen momento para recibir mensajes o están pendientes de muchas otras cosas, Elena? Bueno, yo creo que también es labor de la función de recursos humanos el facilitar esa comunicación, ¿no? Que no haya distracciones que nos alejen de nuestros objetivos estratégicos. Entonces, nosotros desde SPIX podemos ayudar en la comunicación para eliminar barreras idiomáticas, pero el objetivo no es que tu gente hable español o inglés, no, el objetivo es que tu gente dé mejor servicio, venda más y que realmente cumplas tus objetivos estratégicos. Francisco, ¿se está fichando a gente en estos momentos? ¿Cómo estamos en nuestro país precisamente en un momento en el que, bueno, el tema político influye en algunas compañías? Bueno, resultados vosotros presentasteis hace nada, ¿no? La semana pasada. Excelentes resultados, ¿no? Sí, sí. Esta semana presenta Telefónica, presenta BBVA y Santander. Es decir, que tenemos, estamos en momentos muy, muy interesantes. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Sí, se están fichando, ¿no? Es cierto que ahora estamos en un momento de incertidumbre política que quizá estamos viendo como en algunos sectores les está afectando más y hay un cierto parón, pero se sigue a buen ritmo, ¿no? Es verdad que venimos de unos años donde ha habido, bueno, pues un parón casi absoluto, ¿no? Y de, yo diría que de un año y medio para acá, dos años, se está viendo pues cierto movimiento. También depende mucho los sectores y zonas geográficas, ¿no? Yo el otro día se ha sacado aquí en la mesa, yo creo que unos términos, y Paco decía, ¿no? Hablaba de atracción, de talento, de cultura, valores. Yo quiero resaltar la exposición que hizo Paco el otro día en el evento, ¿no? Al final, sobre todo por la parte que nos toca, ¿no? Se hablaba de departamentos de selección, departamentos de reclutamiento. Para nosotros eso es fundamental, ¿no? Y es vital. Yo creo que en algunas empresas todavía se sigue dando poca importancia a eso, ¿no? Al final, nuestro objetivo en Adoc es identificar, sobre todo, y atraer talento, ¿no? Pero de nada sirve si nuestro trabajo lo hacemos bien y luego no vamos en línea con los departamentos de reclutamiento de nuestros clientes, ¿no? El otro día presentaba, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Presentaba una lista corta de candidatos. Al final, a los clientes, por los procesos de selección que hacemos, presentamos 3-4 clientes, y el cliente, después de las reuniones con los candidatos, me llamaba y me decía que les había encantado los 3-4 candidatos que habían visto, ¿no? Que me llamarían para decirme cuál es el candidato con el que querían continuar, ¿no? Lógicamente hablamos con los candidatos para pedirles el feedback y ninguno de ellos estaba interesado en continuar adelante en el proceso, ¿no? Hoy por hoy la importancia, yo creo que la mayor motivación para plantearte un cambio, al final, es verdad, no hay que olvidar que nosotros contactamos con candidatos que están en activo y la mayor motivación es el proyecto, ¿no? Que sea un proyecto sólido. Si no hay ese proyecto sólido, el candidato al final no va a dar el paso, ¿no? Y eso ocurre también, Federico, cuando toca irse fuera de España, ¿no? Claro. Yo creo que es fundamental también, ¿no? Sí, no. Lo que sí veo es una tendencia cada vez mayor a conectar talento y flexibilidad y internacionalización. Y es decir, yo entiendo que, tú decías, nos va mejor porque parece que hay más gente, más posibilidades. A mí en ese sentido me va peor, yo veo que hay menos gente que se va afuera. Pero lamentablemente lo que no sé es si vuelven. El problema de y yo creo que en eso Bankinter si lo está haciendo desde ese punto de vista que comentabas antes de intentar utilizar la gente local, pues es mucho mejor, porque no tienes el peligro de la vuelta de la expatriación es perder talento. Muchas veces tú generas talentos, pero si no le tienes una posibilidad de movilidad constante, es muy complicado. Entonces, sí, hoy veo que hay siguen creciendo países que antes estaban, bueno, pues un poco ya de capa caída, que uno decía, bueno, vuelve a realizar ahí, Brasil vuelve a tomar oxígeno, China vuelve a tomar oxígeno. Te hablo de hace 2 meses, es decir, se ven que hay oportunidades. Yo desconfío de otro tipo de expatriaciones, como pues otros países, como han aparecido los papeles de Panamá y cosas de estas un poco raras, donde no se mueve gente. Cuando no se mueve gente es un poco raro, pero se trata ahí, estamos hablando de políticas, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y cuando utilizas al local, y al local le sabes sacar, a pesar de Panamá, hay más sitios. Hay más sitios, ¿no? ¿Dónde? Mucho más sitios. Bueno, pues en esta tertulia interesantísima, en la recta final, querido Paco, Francisco Martínez, director de gestión de personas y del conocimiento de Bankinter, como decimos siempre, tú eres el hombre de gestión de personas y del conocimiento. Transmite también pues el saludo a todos los hombres y mujeres de Bankinter. Un año más en este encuentro. Aquí en la radio, pues cuando queráis contar cosas interesantes, aquí estamos, y especialmente pues agradecido. Y yo creo que una mesa en el que cuando uno vuelve, por menos la sensación que yo tuve fuera de cualquier felicitación o saliendo de la autocomplacencia, pero cuando uno sale de un encuentro, la satisfacción que tiene es de charlar con gente inteligente, con gente que lo está haciendo bien y sobre todo con mensajes que pueden ayudar al resto de directores de recursos humanos, que es el fondo de este programa, ¿no? Muchas gracias, Fran. Pues muchas gracias a ti y a todo el equipo. Ahora me despediré de todos vosotros, pero creo que, como siempre, en la parte recta final del programa, Susana Cabrero nos da su visión sobre algunos aspectos interesantes. Hoy, ¿sobre cuál, Susana? Buenos días. Hola, Fran. Ahí va nuestra reflexión de hoy. Hoy hablamos sobre comunicación interna. La mayor parte de los conflictos comunicativos de una organización vienen causados por una grave carencia de conciencia emocional, al no asumir la responsabilidad de los sentimientos y, en lugar de ello, negarlos o acusar a otros por causarlos. Cuando conversamos desde una posición de igualdad, reconocemos en nosotros los errores del otro y también los aciertos. Solo entonces podremos mantener un diálogo equitativo donde tú ganas y yo gano. Gracias, Susana. Muy interesante y muy inteligente también hacerlo bien. Esta es la foto que está en Twitter ya, ¿eh? Vamos a verla. Ahí está. Esa es la foto que nos acabamos de hacer, que está en Twitter ya, y prácticamente nos vamos. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Bueno, tanto hemos hablado de Portugal que nos ponen música de aquellos lares. Que querida Elena Jiménez, directora general de Speed, muchísimas gracias por estar también en el encuentro, y seguiremos encontrándonos y viéndonos durante todos estos meses. Muchísimas gracias. Claro que sí, gracias. Bueno, pues Francisco Manzano, CEO, director general de Adoc, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que se mueva mucho el mercado, es lo que necesitamos. Iba a decir que se muevan muchos directivos, o que fichéis a muchos directivos buenos para otras organizaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fran. Federico Montilla, director general de Santa Fe Relocation. Bueno, el próximo país donde... Pues siempre te pillo en algún país, Federico. Nos acaban de colocar Italia, vamos a ver. Italia, eso, enhorabuena por eso. Y eso te supondrá pues conocer muchísimo mejor Italia y conocer muchas más empresas de aquí que se quieren a Italia, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Y gracias también, lo despedido también ya Francisco Martínez, director de gestión de personas del conocimiento de Bankinter, y a todos ustedes. El lunes es fiesta, el lunes hay mercados, creo, pero no estamos en el Foro de Recursos Humanos. Sonarán algunos sonidos interesantes. Como siempre, estamos muy pendientes de todo lo que ocurre en las organizaciones. Esta semana, el miércoles, estamos en Alares charlando también sobre employer branding y una agenda interesantísima la que tenemos en el mes de mayo de encuentros, de eventos interesantes. Es el mes que más hay en el entorno de la gestión de personas, y yo les animo a todos ustedes también a seleccionar muy bien. Y no se me olvide, saludamos a todos los hombres y mujeres que además han recibido muchísimos mensajes del Banco Santander, del área de prevención de riesgos laborales. Felicito también a todos los hombres de PRL Innovación por ese encuentro tan interesante que tuve la ocasión de moderar el miércoles pasado y que nos dio la oportunidad también de conocer a muchos hombres y mujeres interesados por esa prevención de riesgos laborales que está cambiando y está avanzando, aportando valor en el entorno de la cultura corporativa de las organizaciones, y que sin duda alguna será, yo creo que va a aportar muchísimos contenidos diferentes a lo largo y ancho de todos estos meses. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar ahí. Continúen en Capital Radio y hasta el lunes que viene, el siguiente, aquí en la radio, y siempre estamos conectados en www.fororecursoshumanos.com. Que sean felices. Adiós. Puedes seguir conectado con el foro en capitalradio.es y fororecursoshumanos.com. Todo sobre los recursos humanos desde hace 11 años, con Francisco García Cabello.